Rivadavia comenzamos, no todo ha sido tampoco, si bien nosotros tenemos la responsabilidad de marcar todas aquellas cosas que han empezado con dificultad, también han empezado las clases con mucha edad, ¿verdad? Los niños, los padres, los maestros, saludamos a todos los maestros que se reincorporan también y que inician por primera vez su año, todos los maestros nuevos, recién recibidos del sistema escolar, bienvenidos. Como me dijo a mí la maestra, cuando le dije que iba a ser maestra, me dijo, vas a ver lo que es bueno. y bueno, con todas esas ansiedades y la reorganización de la comunidad escolar, ha sido también con muchas expectativas para este año, y un año cargado de muchas novedades, las novedades del presupuesto, que todos tenemos que estar atentos y movilizándonos y participando, ¿no?, de armar bien la plataforma, de trabajar hacia ella, movilizándonos, y ha llegado a las escuelas en ADEMU Montevideo la propuesta de incorporar desde todos los maestros y hacer llegar al sindicato las propuestas que tengan sobre el tema presupuesto, no solo salarios, sino una cantidad de componentes que tiene este presupuesto. Y en ese sentido estamos pidiendo a los maestros que hagan llegar desde sus escuelas, no es una consulta plenario escuela, sino escribir y mandar propuestas. Elaboraciones para poder tener insumos para resolver. Nos vamos a ver la semana que viene, se empiezan a reunir los salarios, se empiezan a organizarse. Y otros temas más también tenemos, vamos a hacer la convocatoria también para el recurso en constitucionalidad, para ir a firmarlo al sindicato. Vamos a recordar que Adem Montevideo tiene definido que va a presentar un recurso en inconstitucionalidad por la ley de educación. ¿Por qué no se presentó el año pasado? Vamos a aclararlo. El año pasado íbamos a presentar el recurso igual al que presentó FENAPES y AFUT. Este recurso tuvo algunos arreglos, se lo rehizo ahí, tiene diferencias con el recurso que presentaron ellos, y se va a presentar ahora en más. Entonces, a todos los maestros que ya firmaron, lo vamos a convocar para que vayan a firmar otra parte del recurso, que es el poder que hay que darle al escribano para que los represente ante la justicia, ¿verdad? Así que por eso no se presentó. No se presentó porque el abogado estaba viéndolo de nuevo, mejorando el recurso, porque ya se sabía que algunos aspectos la Suprema Corte había dicho que no correspondían. Entonces, lo están reelaborando. Exactamente. Así que atentos todos los maestros a estas dos cosas. Bueno, Gabriel estaba hablando de los comienzos de clase. Comenzamos sin maestros, ya lo hemos dicho, con falta de maestros, pero aparte con una dinámica de elección de cargos que entorpeció también que los maestros pudieran elegir. En otros años, cuando empiezan las clases o durante el trabajo administrativo, los maestros recién recibidos ya eligieron. Tenemos en la escuela maestros que recién recibieron. Este año, el cronograma de elecciones de cargos fue como muy lento. Entonces, los maestros recién recibidos empezaron a elegir esa semana, luego de comenzadas las clases. En definitiva, hay en cada región de Montevideo 60, 80 cargos quedaban vacantes por día. 30 en especial. 30 en especial y 60, 80 en el este, 60, 80 en el centro y así. Son cientos y cientos de escuelas que no tuvieron maestros durante toda la semana. Claro, en definitiva, se estaban haciendo las elecciones de cargo como se deben, tres veces cada lista, pero si yo llamo a todos los maestros recién recibidos, les doy 120 cargos y no elige ninguna, mañana un llamado y tengo que empezar por el primero, la reglamentación dice eso, por el lugar uno de nuevo. Y van a estar esas 120 escuelas que ellos no lo eligieron. Entonces, el miércoles pasado hablábamos en el secretariado si por este año porque apremian los tiempos, porque hay niñas necesidad. Porque hay niñas que no tienen clase y que en definitiva nuestra razón de ser son las niñas. Sí, cuando hablamos de cargo hablamos de grupos de niños sin clase. Claro, cuando hablamos de cargo hablamos de eso, es que hay niños que en la semana no tuvieron clase porque no habían maestros. Entonces resolvimos plantear que luego del segundo llamado, del primer llamado de una de las listas, vamos a explicar que hay varias listas, A, B, C, y los maestros se ordenan según las características, según si son recién recibidos, si concursaron, si no concursaron, están en listas diferentes. Pedimos que si sobran cargos, se siga con la lista siguiente, con los mismos cargos, que esos compañeros ya no eligieron, si los ofrecen mañana, no los van a elegir tampoco. A partir del lunes, y antes de irnos vamos a repetirlo, el lunes 8 a las 9 en la escuela 31 se dice lista de concursantes, si sobran cargos, lista A, si sobran cargos se pasan a lista B y lista C. Y hay que repetirlo porque es una elección extraordinaria, los lunes en primaria no se eligen. Que todos los compañeros que están escuchando les manden mensajes, avisen, que pasen la información. Una elección extraordinaria el lunes 8 a la hora 9 en la escuela de Piedra Alta. Esto no tendrá que ver también que el inicio de clases fue muy temprano y muchas veces en febrero, como las inspecciones organizan de otra manera las elecciones de cargo, este año quizá no haya dado el tiempo. ¿Por qué está esa desesperación por llegar a los 180 días? Tiene todo que ver, ¿verdad? No tiene mucho fundamento pedagógico, pero es como una especie de desesperación, ¿no? Lo que sucede es que seguimos tapando agujeros y no se ve en su totalidad el proyecto educativo. Entonces, ahí tapamos un agujero por un lado, se hace agua por el otro. En este caso, lo que se ha hecho agua es que la primera semana de clase, tantos que van con tanta expectativa a la escuela tienen que volver para atrás con sus hijos sin que no han tenido no han tenido maestro, tienen que volver para atrás. Hay un sistema también de cubrir cargos con un artículo que 662. Es el 662, pero tampoco da. No. Así que estamos haciendo... Y no empezó todavía eso. ¿Estás haciendo algunas...? Sí, estamos... Se puede cubrir por 662. Sí. Lo que pasa es que, en realidad, la persona que va a hacer una suplencia por 662 va un día, va al otro, y está cubriendo ese cargo sin la menor estabilidad. Sabe que si tiene otra escuela, va y elige. Nosotros estamos muy preocupados por esta situación, y el sindicato y Ademo Montevideo ha hecho las consultas. Yo quiero plantear esto porque lo resolvió el secretariado, pero no les obliga, debo decir que cuando fui a plantearlo estaban reunidos y estaban resolviendo esto. Bien, perfecto. Me alegro que coincidamos. Sí, estuvo bien, tienen las mismas preocupaciones, estuve hablando con el inspector técnico, que es nuevo. Les preocupa también la falta de maestro. Él decía que bueno, ha habido también una fuga de maestros para otros organismos a donde pagan mejor. Y es lógico, y bueno, cuando nos paguen bien capaz que nos faltan maestros. Bueno, yo voy a dar otra información que tenemos acá. Muy importante. Muy, muy importante. Y buena. Y linda. ¿Se acuerdan que el año pasado nos sacaron las alas? Sí, como lo hacemos clarísimo. Cuando la pusieron el sábado, nadie fue. Nadie fue. Que nadie fue. Un fracaso. Que el sindicato convocó a no ir, uh-huh. Y los maestros como cumplen con las resoluciones sindicales, no fueron. Bueno, las alas vuelven a los días de semana. Muy bien. Eso las tres alas. Un grupo de Montevideo y los maestros, todos de nuestro país. Los tres salas que teníamos durante el día de clase se reponen y se fijan también tres salas más pagas que se pueden repartir en dos o en dos veces si querés, por lo menos tienen que ser de dos horas, no los sábados, días hábiles, ¿no? Días hábiles cuando la escuela quiera. ¿Sí? ¿Se está bueno, estamos hablando de tres ordinarias como días de clase, antes. Sin concurrencia de niños, y tres extraordinarias día de semana, fuera de horario, dos horas más o menos como las que hace tiempo completo estas salas semanales, remuneradas. Exactamente. Es una buena solución, ¿verdad? Y que lo que va a hacer es el mejor funcionamiento de las escuelas, a poder evaluar mejor nuestro trabajo, a poder juntarnos y llevar adelante cosas en común, a pensar mejor la educación. Sí, lo que hemos dicho siempre, es un factor pedagógico importante en las... Bueno, las también tenemos la finalización de cursos. Bueno, a ver, falta tanto. 14 de diciembre para las niñas y 12 para los y 17 para los maestros. Muy bien. No difiere mucho de lo que hemos estado haciendo últimamente, ¿no? No. Del año pasado. Sí, igual empezamos mucho más temprano. Claro, es por eso. Mucho más temprano. Ahí se compensan los 180 días. Pero ya hemos terminado casi en Navidad, ¿no? Sí, sí. Y uno, me acuerdo. Bueno, así que una verdadera alegría pensar que las autoridades tienen claro que los maestros necesitan estos espacios y que lo valoran también. O logramos aclarárselos, a lo mejor. Yo recuerdo que en diciembre, esto es una resolución de primaria, ¿verdad? Sí. Hay que ser bien claro. En diciembre, la resolución de primaria contemplaba todas las salas dentro del horario escolar. Todas. Bien. Y después el consejo, el CODICEN, el que resolvió que quedaba sin efecto. Estaban todas dentro del horario escolar. En ese momento hasta dijimos, porque fue Héctor Florit el que dijo que no podían haber tantos días de asueto para niños. ¿Se sabe en los meses, Carla, que van a ser las salas ahí? Clarito. Héctor Florit fue el que no quiso que estuvieran todas las salas adentro. En lo personal, yo siempre, por lo menos últimamente, hago una diferencia entre lo que es el CODICEN y primaria, ¿no? Sí. Ha habido posturas inclusive encontradas en algunos aspectos, más allá que después siempre se trata diplomáticamente de ir limando asperezas, pero han tenido posturas encontradas en algunas cosas, y en lo particular, con respecto a las posturas nuestras como maestros y como maestros sindicalizados, hemos tenido mucha mayor receptividad en el Consejo, inclusive también a través de la delegada TD, que en lo que es CODICEN, ¿no? Y también está a la vista, hay mucha gente que aparentemente ahora con el nuevo gobierno vuela rápidamente, ya que algunos grupos políticos muy fuertes en la interna del partido que ganó, ya se han dado cuenta que algunas personas, por ejemplo, de CODICEN, van a emprender un rápido vuelo rumbo a sus hogares. Sería interesante decirles a los compañeros que las salas obligatorias en día hábil van a ser en los meses de abril, junio y septiembre, y que después las de carácter rotativo y remuneradas se realizarán en los meses de mayo, agosto y octubre. Muy bien. Muy bien, y ahora pasaríamos al siguiente tema. Está resuelto, hoy lo hablábamos, está la reglamentación de los consejos de participación. Es otro. Menudo tema. Nueva organización para dentro, para la escuela, ¿verdad? Totalmente. No le diría tanto. No, pero por escrito y reglamentado y armado, no. Para mí no merece tanto como nueva organización. Porque hay muchas escuelas que siempre se han manejado con la comunidad, no de manera reglamentada, sino con una concepción de escuela, siempre del lado con participación de la escuela. Vamos a recordar que la ley de educación la ley de educación, se crean los consejos de participación, que son como comisiones en las escuelas integradas por los vecinos, por los comerciantes, por los padres. Paralela comisión fomento que sí, no puede existir. Exactamente. Con representantes de los alumnos, según la reglamentación, y de los docentes. Maestros también, los docentes, en nuestro caso los maestros. Se está dando cumplimiento a lo que manda la ley de educación. Está pronta la reglamentación, en la elaboración de la reglamentación participó TD y participó la FUM. En principio la reglamentación no difiere tanto del funcionamiento de Comisión Fomento, incluso hay superposición de miembros, la directora y el presidente de Comisión Fomento obligatoriamente tienen que estar en el Consejo de Participación. Lo que sí es bien diferente es la forma de elección. Exactamente. Se puede provocar un buen circo, ¿verdad? ¿O no? Sí, pues seguramente va a haber, los partidos políticos van a estar presentes presentando candidatos como pasó en las elecciones de consejeros, digamos. Hubo partidos políticos tipo el Partido Colorado del Partido Nacional que presentaron candidatos, pero no oficiales. ¿Y este de dónde esto va a pasar? Claro, exactamente. Esto nos pasó en la televisión. Estos materiales tan lindos de la lista 4 que andaba por ahí, ¿de dónde salieron? ¿Quién los pagó? A Robert Silva, ¿quién le bancó la campaña, por ejemplo? Y bueno. ¿Vieron que había otra candidata consejera para...? Sí. Bueno, también. Qué linda gente. Bueno, probablemente... Ojalá que no provoque estas elecciones de consejo de participación con la Corte Electoral fiscalizando todo un movimiento en los barrios, para mí parecido a lo que son las elecciones de los consejeros. No, es interno de la escuela. Es interno. A propuesta de los vecinos, a propuesta de los padres, cada orden va a proponer su delegado. Y van a tener que hacer, la reglamentación dice, por voto secreto. Los alumnos se van a tener, de las clases superiores, de las escuelas, se van a tener que organizar a través de asamblea de clase, y los docentes de cada centro escolar van a proponer quién va a ser el delegado al Consejo de Participación y van a tener que ser electos por su orden, ¿verdad? Espero que si llegara a ser la Corte finalmente que organizara eso, porque como es con voto secreto, supongo que no, pero si llegara a ser, que no las organice como organizó la de los consejeros, porque realmente a 3 horas en una cola se le van a ir todos los padres de los consejos de participación. Cuando hablo del circo me refiero básicamente a la elección del orden de padres, digamos, ¿no? De lo que son los vecinos del barrio, pero evidentemente no se va a dar en el orden de los niños o de los maestros, pero sí en el orden de los vecinos. En algunas escuelas y en algunas comisiones de fomento también se da. Aparentemente, para mucha gente, el cargo de presidente de comisión de fomento es un cargo muy importante y que da prestigio a nivel barrial. Por lo tanto, en algunos lugares hay ciertas disputas. Le ponen sillas cuando sí, la fiesta de la escuela. Exactamente. Y otras cosas más. En este caso, sería una cosa un poco que daría hasta aún más prestigio, por lo que se puede vaticinar cierta lucha electoral a nivel de vecinos. Esperemos que esto no ocurra y que sea realmente... Con algunos aparatos por atrás, ¿verdad? Claro. Yo creo, Gonzalo, que eso puede llegar a pasar cada 4 o 5 años. Sí, ahí va. Eso sería lo más natural, ¿no? Creo que sí. Como nos pasó ahora, el año pasado, en las elecciones, en realidad, habían circos por todos lados, en todos los barrios, y habían políticos atacando y haciéndose propaganda por todos lados. Y eso que está prohibido ahora, el tema del abuso de los animales, ¿no es cierto? A costilla de las escuelas, ¿verdad? Me parece que después no creo que haya tanto... ¿Cómo el tema de escuela de tiempo completo, que fue el caballito de batalla unánime de todo el mundo, de toda la clase política, ya ahora no escucha por ningún lado, ¿no? Pero lo que pasa es que han dado cuenta. Yo creo que escuchan a Astori. Pues iban a hacer 250. Astori dijo, el dinero para educación es suficiente, no vamos a dar más cuenta en hacer escuelas. No, aparte de que es necesario dar una buena discusión sobre el tiempo completo, me parece que no se ha evaluado, entonces nunca puedes generalizar un proyecto si vos no lo evaluaste seriamente. El tema es que como la plata que venía de préstamos internacionales era exclusivamente para construcción de escuelas nuevas de tiempo completo, estamos todos en ese barquito, y como ya desde la época de Rama es así, como que no lo discutimos demasiado. Claro, ¿no? Pero capaz que la forma de tiempo completo, hay que discutirla. Yo no sé, no me pongo en contra del tiempo extendido, quizás. Yo recuerdo que pero no así. La Federación, cuando empezó tiempo completo, o antes, mucho antes de empezar tiempo completo, decía, escuelas de tiempo completo sí, porque en determinados barrios está bueno que los niños pasen más tiempo. Además, las escuelas especiales tienen tiempo extendido. ¿Qué escuelas de tiempo completo? ¿Queremos esta? No queremos esta. Con todos los hombros de los maestros, todo el día los niños con los maestros. Los hombros de los maestros, sí, pero peor la pérdida de tiempo de los niños. Claro. Peor, porque se han convertido en guarderías. Porque no tienen lo que necesitan. Y todavía con maestros, no hay maestros que para cubrir los cargos y cubrir los cargos en la mitad del horario. Porque no tiene maestros. Nos preguntaban, ¿qué escuela es el 3 niños en primer año? Por cierto, le hicimos la calle Barreiro. Pero viene el caso, muchas escuelas de la costa que quedan sin niños, las transforman en tiempo completo. Igual no va a traer lo cual, realmente, no tiene demasiado sentido. Es lo que decía Carla cuando se pedía a nivel de sindicatos y de ante la dictadura, porque esto no es un invento a Rama. No, a Rama lo va a estar talleres, se piden espacios de educación, y en determinados lugares. Claro, la relación educación y trabajo. Pero bueno, no se ha podido, ¿no? No, la verdad que son verdaderos depósitos de niños. Y cuando desde los políticos se plantea tiempo completo, no se lo plantea. Con con un proyecto atrás. Yo siento que hablan como... La escuela como, como contención social, claro. La escuela contención social. El aspecto educativo queda totalmente relegado, ¿verdad? La bueno, escuela que canalice todos los reclamos de la gente. Todo esto lo estábamos hablando por los consejos de participación. Y debemos decir que vamos a tener una entrevista con Edith Morales, pensamos que esta semana, y para traer algunos puntos del reglamento de que habla sobre los consejos de participación. ¿Sí? Muy bien. No está fechada todavía. No tenemos fecha todavía. Pero hay algunos puntos ahí que nos generan algunas dudas y queremos aclararlos. Exactamente, porque se implementan seguro este año. Vamos a tener claro que es un organismo nuevo dentro de la institución, que bueno, que sí, que le daría un perfil, que marcaría un perfil en las escuelas diferente, con participación de otra gente que antes no necesariamente participaba, y que están los niños también. Que los niños participan, tienen su voz, tienen voz y pueden llevar propuestas al consejo para que el consejo resuelva, ¿no? Propuesta de funcionamiento escolar. Funcionamiento escolar, claro. Pero nosotros pensábamos todo este funcionamiento debe entrar al horario escolar si participan los niños, ¿verdad? Uh-huh. Estamos pensando alguna organización de la institución permita que hayan dos maestros que puedan ir y que hayan dos niños que deban salir también de su clase para participar en esa instancia que hace la vida escolar. Exactamente. Digamos que al interno del sindicato hay posturas también de hace años de algunas agrupaciones que no quieren saber nada con el tema de los padres dentro de la escuela, ¿no? También. Y otras que sí. O sea, a la gente decirle que dentro del interno de maestros también hay posturas distintas, matices. Y algunos aspectos, matices bastante grandes, ¿no? Cuando nosotros estábamos peleando por la ley de educación, estábamos en contra de los consejos escolares, sí. Pero no estábamos en contra de los consejos escolares porque los padres participaran, ¿no? Los padres los queremos adentro, así, codo a codo. ¿Qué me decís, Gonzalo? No, sí que lo leo. Bueno, pero bonita. Estábamos en contra de los consejos de participación porque la verdad... tienen cometidos que no debieran tener. Por ejemplo, conseguir plata y aplicar las reglas de la escuela. ¿No? Opinar sobre lo técnico. Sobre el proyecto curricular. Bueno, ahí opinan, pero en realidad yo no creo que sea bueno que el Estado le traslade a la comunidad la responsabilidad de arreglar las escuelas. Porque la comunidad bastante aporta para que las escuelas estén bien. Entonces, el Estado no debe quitarse responsabilidades de esa manera. O sea, hay cometidos que nosotros no estamos de acuerdo. Sí vamos a estar de acuerdo con la participación de la familia, de la comunidad en la escuela. Esa es la idea. Es fundamental para que las cosas salgan bien. Esa es la idea. Gonzalo. Recibo tiempo completo, grado 4. Bueno. Grado 4, básico docente, maestro de 4 horas, 7.365,98. A esto le sumamos algunas partidas, tipo docencia de aula de casi 1.500 pesos, eventos de distintos años que estaban poniendo... en distintos renglones y tenés más el tiempo completo de la tarde que te lo pagan a grado 3, ¿verdad? Sumale el valor constituido si lo tenés, algunas cosas más. Y en tiempo completo eso más o menos te va a dar bruto, unos 24 mil pesos. Ahora, no te da eso. De descuentos, casi 6 mil pesos. ¿Sí? Y en la mano te van a quedar unos 17 mil pesos. Tiempo completo, estamos hablando de un maestro que trabaja doble turno, el salario más alto de primaria. Grado 4, pero es lo que estamos pidiendo para el primero. Trabajo del grado 1 en un turno solo. Exacto. Ahora lo estamos trabajando en dos turnos con un turno pago por debajo de grado de la mayoría de los compañeros. Sin descanso, con 8 horas y sin descanso. Por ahora sin la media hora reconocida como cualquier otro trabajador. Y con un descuento entre FONASA, IRPF y Montepío de casi 6 mil pesos. O sea, prácticamente el descuento es igual al básico del grado. salario base, digamos, sin ninguna partida. Sí. ¿No? Y a ver ahora con la reforma del Estado si todas esas partidas las meten en el salario básico. Porque en otros organismos sabemos del Estado que todas esas partidas ya han sido resueltas, ponerlas dentro del salario como básico. Como decía la Nata, hacer un recibo de sueldo así es el Estado que se va de a sí mismo. Exactamente. Y bueno, así le fue a la Nata, duró poco, ¿verdad? Bueno, con esto... Rapidísimo, ¿verdad? Con esto nos estamos retirando. Gracias a Fede que nos dejó parar un par de minutitos, a la radio en general, a los programas que siguen. Así que... Un abrazo. Bien, 11 un abrazo media, para todos. Bueno... Arcilla, la voz de Ademo Montevideo, estará con ustedes el próximo sábado a partir de las 11:30.